de la mañana, 5 minutos. Ya estoy en contacto con la comisaria Lorena Pérez. Buen día, comisaria. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Buen día para la audiencia también. Tratando de saber cómo sigue este caso que tiene que ver con un robo a la panadería Santa Fe. Digamos, yo decía esta mañana cuando lo presenté en los títulos, parece que vamos a tener que acostumbrarnos a otro tipo de delitos, porque realmente fue muy muy muy violento, ¿no? Sí, se está investigando, se está juntando material. A ver, le hago un pequeño resumen desde un primer momento. Sí, sí, por favor. A ver, esto es de una presencia policial que surge ayer a las 14:30 aproximadamente. Sí, surge como un robo y que tendrían un empleado o estarían todavía dentro del local los delincuentes. Sí. Automáticamente va personal al lugar, nos acercamos a la panadería, en donde nos entrevistamos con un empleado que había quedado ahí, sí, después de hora, adelantando trabajo, decía él, y que golpean la puerta, o sea, acercan dos personas de sexo masculino, sí, cuando él abre la puerta, que estas personas lo empujan, lo reducen y van directamente a la caja fuerte. Lo que se llevan es una suma de alrededor de 300.000 pesos. Tienen que hacer bien el conteo de caja los responsables del local, ¿sí? El empleado no nos sabía decir si habían utilizado arma o no. Él como que le daba la impresión de que sí, pero no había visto arma alguna. Inmediatamente se trabaja a través del SECOM, con las otras dependencias, tratando de también de ver los archivos fílmicos para las características físicas de estas personas. Uh-huh. ¿Sí? También se le da intervención y se trabaja en forma conjunta con la Brigada de Investigaciones. E inmediatamente se le da intervención a Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, que en este caso está el doctor Wondergam a cargo. Bien. Y se está evaluando todos los distintos trabajo, distintas pruebas, que todo lo que pueda ayudar al esclarecimiento del caso, ¿sí? Yo la verdad que esto de tener que acostumbrarnos, como que sería resignarnos a vivir y así o de esa forma, y no, es como que creo que un poquito el tema de la seguridad lo hacemos entre todos, si bien obviamente la seguridad está a cargo de personal policial o de la institución policial en su gran parte, ¿no es cierto? Pero también lo hacemos un poquito entre todos, porque los vecinos a veces llamados que de gente sospechosa o de que le pareció raro o de eso ayuda y contribuye un montón. Sí, sí, digo, tenemos que empezar entonces a estar alertas a toda esta situación, ¿no? Porque sí, la persona esta que falleció después de este abuelo que golpearon, otro comerciante de la ciudad tan golpeado y maniatado, por eso digo, me asusta el nivel de violencia y de agresividad que hay. Reducir a una persona, maniatarla, uno no quiere acostumbrarse a escuchar esto, pero evidentemente tiene que estar atento. Sí, estar atento, estar alerta, o sea, esto de me golpean la puerta, a ver, atiendo así como si nada, o si son horarios donde no espero visita, o no tiene que, en teoría, llegar nadie al local, a ver, me tomo otros recaudos, llamo al 101, o sea, el 101, a ver, recibe varios llamados y la idea es que reciba muchos más llamados, porque muchas veces incluso me pasa con familiares cercanos, y no, pero qué voy a molestar, y no es una molestia, al contrario. Uno siempre está esperando a ver esos llamados que ayudan un montón, y por más que tenga que llamar una y 10 o 15 veces a las personas, nunca va a ser una molestia. Lorena, ¿esta caja fuerte estaba a la vista? Estaba en una oficina donde las personas de ahí, de la empresa, digamos, o del local, tenían cierto acceso. Claro, pero no para el público, quiero decir, no, yo fui público, a comprar habitualmente, ahí no la vi nunca. No. Porque iban preparados, iban con un soplete y todo, digamos, iban, sí, tenían clarinete, sí, o sea, lo que iban a hacer. Sí, tenían cierto conocimiento del lugar, sí. Bien. O por lo menos le había llegado cierta información a esta gente. Bien, por lo menos, por lo pronto, desde la policía se sigue con las investigaciones. Sí. Y bueno, sí, la verdad que esto de contar con cámaras, más allá de que uno por ahí se siente invadido en la privacidad con una cámara, ayudan un montón para el esclarecimiento y para la tranquilidad y seguridad de todos. Sí. Ojalá, el otro día hablaba con una vecina y ojalá se pudiera contar con más cámaras desde el SECOME, pero todas las cámaras también que el vecino pueda colocar también ayuda y da cierta tranquilidad. O también hablaba con otro vecino de que yo la saqué a la alarma porque no lo usaba o por el tema de la pandemia que no salía, pero ahora que se empezó a habilitar y empezó la gente también a salir o a hacer pequeños viajes breves, ¿no? Pero bueno, sale de la ciudad, es como que todo lo que pueda ayudar a la seguridad de uno, tranquilidad de uno, bienvenido sea. Sí, pero es como, bien como vos decías, el tema de estar más alerta, estar más, lamentablemente, más desconfiado. Sí, desgraciadamente es así. Sí. Desconfiar, pero, y ante la duda llamar al 101, no es molestia, a veces por ahí estamos ayudando a alguien sin saberlo. Sí, tal cual, es así. Comisaria, como siempre, muchísimas gracias por su atención, que tenga muy buenos días. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chau.